Días. ¿Me escuchan bien todos ahí? ¿Sí? ¿Se escucha atrás? ¿No se escucha bien? ¿Ahí? ¿Mejor? Bien. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho estar acá otra vez compartiendo con ustedes. No sé si les contaron, pero el 25 de febrero nació nuestra hija Antonella y estamos muy felices. Es una niña hermosa, rozagante, llora, come, duerme. Y estamos muy felices porque tenemos un miembro más en nuestra familia y nuestro hijo Cristóbal está también muy contento con ella. Y muchas gracias, eso nos tiene muy felices. Mi esposa está en casa con ellos y les ha enviado muchos saludos. Esperamos pronto volver a congregarnos con ustedes como familia una vez que ella haya cumplido su dieta y bueno, ustedes saben, las mamás saben más de eso que nosotros los hombres. Bueno, vamos a estudiar el segundo libro de Samuel. Hemos avanzado bastante, por favor. Vayan buscando el segundo libro de Samuel y vamos a buscar los capítulos 13 y 14. Mientras ustedes van allí, yo quiero leerles algo que está en Proverbios. Yo les voy a leer, no se afanen, vayan a Samuel. Samuel capítulo 2, segunda de Samuel capítulos 13 y 14, discúlpenme. Segunda de Samuel capítulos 13 y 14. Y mientras ustedes llegan allí, yo quiero leerles algo que está en Proverbios 23. Y quisiera leer desde el versículo 1 al 4. Dice allí, cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta, si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Vamos a orar. Bendito Dios, es un gran privilegio este de estar acá esta mañana reunidos en torno a tu palabra. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos cuentas allí. Oramos para que nos des entendimiento. Oramos para que nos permitas aplicar todo lo que tú nos enseñas en este libro maravilloso. En tus manos ponemos este buen tiempo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Sé prudente y desiste, dice Proverbios allí. Cada vez que se presenta algo que nos llama la atención, que nos gustaría obtener, no solamente las riquezas, como dice el proverbio, sino cualquier cosa que atrae nuestra atención, hay que tener cuidado. No hay que obsesionarse. Fíjese que la palabra de Dios para todos decidió utilizar esa palabra en ese versículo, donde dice Proverbios 23:4, dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. La palabra de Dios para todos, otra versión bíblica, dice, más bien, sé sabio y deja esa obsesión. Vamos a hablar un poco sobre la obsesión esta mañana. Resulta que hace un par de capítulos nos contaron sobre el pecado de David, ¿se acuerdan? Con Betsabé. Y fue un pecado muy grave. Fue algo muy malo que hizo David. Y desafortunadamente tenemos la tendencia a pensar que cuando nos equivocamos es un error solamente de nosotros y que probablemente solo nos afecte a nosotros. Tal vez David pensó, bueno, pues es un problema de Betsabé y mío, desafortunadamente murió el niño, pues tocó mandar matar a Urías. Pero ya, se acabó, no pasa nada más. Y Natán va y lo busca y le dice toda la consecuencia que va a tener su pecado. Natán le dice a David, no señor, no es un pecado entre tú y Betsabé y ya, se acabó. Quiero que leamos unos capítulos atrás, por favor. Capítulo 12 de Samuel. Versículo 11.

traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. ¿Qué tal la historia? Dura, muy dura. Y hay muchos cuestionamientos que tenemos que hacernos. Quiero que dejen una marca ahí y vamos muy rápido a Proverbios 13:12, por favor. Proverbios 13:12. Este proverbio es muy interesante. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Cada vez que tú anhelas algo, cada vez que quieres tener algo en la vida y eso no llega, te comienzas a desesperar. Fíjese la pregunta que le hizo a Jonadab, a Abnón, en el versículo 4 del capítulo 13. Le dice allí, versículo 4, y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿Cómo sería la obsesión que tenía Abnón por Tamar, que comenzó a no sé qué estoy haciendo mal. ¿Ya? Discúlpenos, por favor, por estos inconvenientes que tenemos con el sonido. ¿Cómo sería la obsesión que tenía Abnón por Tamar, que comenzó a enfermarse, comenzó a adelgazarse, comenzó a perder fuerzas, estaba débil, porque en su corazón había un deseo sexual por una mujer que era su media hermana? Tamar era hermana de Absalón, pero era media hermana de Abnón, porque eran de diferente mamá con Abnón. Y este hombre comenzó a debilitarse a tal punto que se iba adelgazando demasiado, y era evidente para su primo que algo le pasaba. Y ese es el problema con las obsesiones. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna obsesión? Pregúntese y cuestiónese. Si hay algo que usted anhela demasiado y usted lo pone en oración, porque usted es un buen cristiano, ¿no? Entonces usted lo pone en oración y le pide a Dios que le conceda ese deseo que usted tanto quiere. La obsesión no tiene que ser necesariamente por algo malo. Tal vez eso que usted con lo que siempre ha soñado es una casa, y usted quiere tener su casa propia. Pero como no la tiene y usted trabaja y trabaja todos los días, usted comienza a enfermarse porque no tiene eso que tanto anhela. Y se cuestiona todos los días y dice: Dios, ¿pero por qué no me concedes esto que yo tanto te pido, si soy un buen cristiano? Y comienza a obsesionarse. Una cosa es que usted desee algo en la vida, y otra cosa es que usted comience a obsesionarse con algo. Ahí es donde hay que tener cuidado, y ahí es donde se tiene que ponerse un freno, y tiene que parar. Porque si Dios no le ha concedido eso que usted tanto anhela, debe haber alguna razón. Entonces no insista más. Por eso el proverbio que leíamos al principio dice: sé prudente y desista. Si no lo tienes todavía, es por alguna razón. Tal vez lo vas a tener más adelante, no sabemos. Pero que no te desgastes, que no comiences a enflaquecer por algo que anhelas incansablemente. Ten mucho cuidado con ese tipo de cosas. Tamar, una mujer hermosa, versículo 1, mujer virgen, versículo 2. En los versículos 8 y 9 podemos ver que era una muy buena mujer. Versículo 10, una mujer muy amable. Versículos 12 y 13, una mujer sensata, una mujer sumisa. Una gran mujer, Tamar. Una gran mujer que no dudó un segundo cuando su padre le dijo, ve y atiendes a tu medio hermano Abnón. Ella fue con su corazón, con ese corazón transparente, a prepararle una comida a su hermano que yacía enfermo en una cama, sin sospechar la más mínima mala intención por parte de su medio hermano. Esta mujer fue a prestar un servicio allí, de una manera amable y sensata. Y este hombre, enceguecido por su obsesión, intenta abusar de ella, y ella en su sensatez, porque era una mujer muy inteligente, le dice, no me hagas esto. Habla con el rey, que el rey no me va a negar a ti. Si quieres, habla con David, que él va a permitir que yo sea tu mujer, pero hagamos las cosas correctamente. Y este hombre, enceguecido por su obsesión, no la quiso escuchar y teniendo mucho más fuerza que ella, la violó. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Entonces tenemos una respuesta muy clara y ya la leímos. David se equivocó y pecó con Betsabé. Pecó muy grave. Y Dios le dijo a través de Natán, de tu propia casa voy a levantar el mal. De entre tu propia familia voy a levantar el mal. Y entonces surge una pregunta muy difícil de responder. ¿Por qué Tamar tenía que pagar por los pecados de David? ¿Qué había hecho mal Tamar? Era una buena mujer. ¿Por qué tuvo que lidiar con tan grave consecuencia? Y esa es la pregunta que se hacen cientos de personas todos los días. Y no sé si a usted le ha pasado, pero a nosotros los cristianos, cuando se enteran que somos cristianos, nos preguntan todo el tiempo, ¿por qué ese Dios en el que creemos permite tantas cosas malas? Y nos atacan por ese lado. Porque nos preguntan eso es para atacarnos, no porque realmente tengan una duda. ¿Por qué ese Dios en el que usted cree permite que maten niños, que maten mujeres inocentes, que haya tantos desastres? Bueno, hay una respuesta muy sencilla. Todas esas atrocidades son las consecuencias de los pecados de los seres humanos. No es Dios el que mata, no es Dios el que viola, no es Dios el que hace toda esa maldad. Es el ser humano. Y es la consecuencia de los pecados de los seres humanos. Tamar tuvo que sufrir una vergüenza muy grande. Miren, versículo 13, deshonrada. Versículo 15, aborrecida. Versículo 18, humillada. No lo hemos leído aún. Versículo 20, ya lo vamos a leer. Sin justicia y desconsolada. Desconsolada. Todas estas consecuencias solo porque su hermano estaba obsesionado con ella. Y solo porque a su padre David se le ocurrió pecar. David también se obsesionó con Betsabé. Y por eso no se pudo controlar. La mandó llamar, se acostó con ella y tuvo que mandar a matar al esposo de Betsabé para tratar de encubrir su pecado. Eso también fue la consecuencia de una obsesión de David. Y fíjense cómo todo va generando consecuencias. Entonces es momento en donde yo tengo que preguntarme, ¿qué estoy haciendo hoy en día con mi vida? ¿Y cuáles son esos pecados con los que estoy lidiando hoy en día? Porque esos pecados con los que usted lucha hoy en día, si usted no se aparta de eso, las consecuencias van a terminar afectando a personas a las que usted ama. Entonces no se trata solamente de decir, tengo que dejar de pecar, estoy luchando con el pecado, Dios ayúdame. No, comience a ir un poco más allá de eso. Comience a pensar cuáles son las consecuencias de su pecado. ¿Y cómo van a terminar afectadas las personas a las que usted ama por los errores que usted comete? Porque tenemos que aprender lecciones prácticas de lo que Dios nos muestra en su palabra. Leamos ahí los versículos 20, el versículo 20, perdón, en el capítulo 13. Y le dijo a su hermano Absalón, Tamar, desconsolada, Absalón, Y le dijo a su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, calla, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Calla. ¿Cuántos crímenes ocurren en esta ciudad que nunca se denuncian? ¿Cuántas cosas malas suceden que nunca salen a la luz? Apenas nos enteramos de un pequeño porcentaje. Y a Tamar le pasó lo mismo, como era la hija del rey, como el que la había violado era el primogénito del rey, el que probablemente iba a ser rey después de David. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Callar y no decir nada. Y Tamar, aparte de todo, le tocó tragarse toda su amargura, todo su dolor. Lo más probable en el caso de Tamar es que nunca haya podido casarse, porque al haber sido violada por un hombre, por su hermano, todo el mundo se tuvo que haber enterado de eso, o por lo menos el círculo cercano a David. Seguramente fue despreciada para toda su vida, nunca pudo casarse y es muy probable que nunca haya tenido hijos. Y entonces yo me seguía preguntando todo el tiempo, ¿qué hizo mal Tamar? Pobre Tamar. ¿Por qué tiene Tamar que pagar por los errores de su padre? Y para completar, en la última vez que estuve predicando acá, les estuve hablando de un gran David, de un maravilloso David. Pero les hacía énfasis en un David que es un ser humano y que cometió muchos errores también, y aún así Dios lo amó de una manera impresionante. Versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. No dice nada más. No dice que fue y regañó a Abnón, no dice que fue y le dio un castigo tremendo. Si nos vamos a la ley, por allá en Levítico 19, vamos a ver que Abnón debió haber sido desterrado por haberse acostado con su hermana, por haber abusado de ella. David tenía que haberlo expulsado de Israel y no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque hace menos de un año, tal vez, no tengo el tiempo exacto, él había hecho algo similar a lo que hizo Abnón, obviamente guardando las proporciones. ¿Con qué cara iba David a cuestionar a Abnón si le había dado un pésimo ejemplo con Betsabé? ¿Cómo iba David a desterrar a Abnón si él se había acostado con la mujer de uno de sus soldados y había mandado matar a su soldado para encubrir su pecado? ¿Cómo? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que cuestionarnos. ¿Cómo educo yo a mis hijos? ¿Cómo le doy ejemplo a las personas a las que amo? ¿Cómo cuestiono a los inconversos? ¿Cómo le predico el evangelio a alguien si no doy ejemplo? Si lo que se supone es que para que la persona crea en el evangelio tiene que ver a Cristo reflejado en mí, ¿cómo espero que ese inconverso crea en el evangelio si en mí ve todo menos a un Cristo reflejado? Tengo que entrar a cuestionarme cómo estoy viviendo mi vida como creyente, cómo estoy viviendo mi vida como cristiano. La obsesión, mucho cuidado con la obsesión. Dejen una marca allí, acompáñenme a Eclesiastés, por favor. Eclesiastés capítulo 11. Y veamos algo muy importante que nos cuenta Salomón. Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Dice allí, alégrate, joven, versículos 9 y 10, que Eclesiastés capítulo 11. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¡Qué buena invitación! Si el versículo fuera hasta ahí nomás, genial. Bueno, no tan genial. Otra vez, alégrate, joven, en tu juventud. Ya sé qué está pasando, me estoy acercando mucho a ese parlante y por eso suena así. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, pero ten presente esto, que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Fíjate bien qué es lo que estás haciendo. Piensa esas cosas que te obsesionan, esas cosas que no puedes dejar de hacer. Acuérdese que la obsesión no es solo sobre cosas que usted o que podamos considerar malas o atroces. La obsesión puede ser esa adicción que usted tiene a ver novelas y que le quitan tanto tiempo y no lo dejan meditar en la palabra de Dios. Eso se le puede volver a usted una obsesión. Y de hecho, si me lo preguntan, eso es lo que la televisión busca. Que usted se obsesione con esos programas de televisión para quitarle todo su tiempo. Ustedes no saben lo que sucede donde yo trabajo. Hoy en día todos hablan de una serie que se llama Game of Thrones, que yo no he visto y no he leído, solo sé lo que las personas hablan. Y es increíble cómo todos pueden gastar horas enteras hablando solo de esa serie de televisión. Y uno se pregunta, ¿cuántas horas pueden pasar frente a un televisor malgastando su tiempo? Porque la televisión lo que busca es eso, obsesionarlos con ese tipo de historias. Y así puede pasar con muchas cosas. Hay personas obsesionadas con el deporte, hay personas obsesionadas con el trabajo. Hay que tener cuidado con eso, porque sobre todas las cosas que tú hagas, Dios te va a juzgar. Vamos muy rápido a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses 3, 5. Dice allí, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Colosenses 3, 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esto es el consejo que le hubieran dado a Abnón. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y prestemosle atención a esta parte. En las cuales vosotros, es decir, nosotros, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y bueno, podemos seguir leyendo allí todo lo que no debemos hacer. Todo esto es idolatría. ¿Qué tanto insistes en eso? ¿Qué tanto luchas con eso? Pero entonces ahora sumémosle la otra pregunta que les estoy contando. Ya tiene usted una lucha, ya sabe cuáles son sus pecados. Bueno, espero que lo sepa. Si usted como cristiano no es consciente de sus pecados, pues está muy mal. Tiene que comenzar a orar y a decirle a Dios que por favor lo haga explícito para que usted lo pueda ver claramente. Porque una de las características de los cristianos y algo que nos diferencia de los no creyentes es que nosotros somos plenamente conscientes de nuestros pecados. Nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo mal, porque hay una cosa que se nos ha dado, es un don, se llama discernimiento. Entonces, si usted en este momento dice, no, yo en realidad no sé cuáles son mis pecados, pues muy mal. Comience a orar para que el Señor abra sus ojos y le muestre y haga explícitos sus pecados, para que usted sea consciente de ellos. Pero ahora que usted es consciente de sus pecados, comience a preguntarse cómo mis pecados están afectando a las personas a las que yo amo. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Y leamos, para cerrar esta parte, Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos capítulo 13. Dice allí los versículos 5 y 6 de Hebreos 13. Fundamental este pasaje en este tema que estamos hablando. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, sin ningún tipo de avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Le dijo Dios a Pablo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Deja de pensar en eso que no tienes y que quieres tener. Porque eso vendrá si Dios decide que debe venir. Y si no viene, es por tu propio bien y para la gloria de Dios. Tenlo muy presente. Así que sé prudente y, ¿se acuerdan? Desiste. Sé prudente y desiste, dice Proverbios. Si eso te consume, si eso, esa obsesión te enflaquece, desiste. Es mejor. Vamos a ver, vamos a volver a Samuel. Muy rápido, por favor. Samuel capítulo 13. Absalón, capítulo 13, segundo libro de Samuel. Absalón no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ustedes saben, se imaginan la impotencia de Absalón. Absalón era el tercer hijo de David. Abnón, el primogénito. Y Absalón acaba de ver a su hermana venir, desconsolada porque su medio hermano la ha violado, la ha deshonrado. Ha destrozado su vida para siempre. Y el rey, su padre, no hizo nada. ¿Ustedes saben lo que siente un hijo cuando algo como eso sucede? El corazón de Absalón se oscureció y se llenó de ira y de venganza y decidió en ese momento que se tenía que vengar de Abnón. Y en ese entonces, vengarse no era darle un par de puños, era matarlo. Ese era el plan de Absalón. Versículo 22, capítulo 13. Mas Absalón no habló con Abnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Abnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años, versículo 23, que Absalón tenía esquiladores en Baal Hazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: no, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: pues si no, te ruego que venga con nosotros Abnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Abnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Abnón esté alegre por el vino, y al decir yo herir a Abnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Abnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Abnón ha sido muerto. porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Abnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Abnón ha sido muerto, y Absalón huyó. Entretanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: he allí los hijos del rey que vienen. Es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Abnón, que había muerto. El día en que Abnón violó a Tamar, David perdió muchas cosas. David perdió a su hija, porque ya la vida de Tamar había sido destrozada. Las posibilidades de tener una familia para Tamar eran nulas. Abnón iba a ser asesinado por Absalón, y Absalón iba a odiar a su padre con su corazón. Perdió 3 hijos, David, solo porque se obsesionó con una mujer. 3 de sus hijos. Tenía muchos más, claro. Pero David sufrió en su corazón las consecuencias de su pecado. Le costó mucho. ¿Saben lo que es perder 3 hijos? ¿Saben lo que es tener el resto de su vida una hija sufriendo y desconsolada por lo que le hicieron? Y más adelante ustedes se van a dar cuenta que Absalón quiere quitarle el trono a su padre. Y quiere luchar contra su padre. Y lo van a predicar más adelante. Todo lo que se generó en el corazón de Absalón por su papá fue desastroso. La consecuencia del pecado de David era terrible. Terrible. Curiosamente, Dios hace cosas increíbles con los errores que cometemos. Y del error de David con Betsabé nació Salomón. Y Salomón vino a ser uno de los grandes reyes de Israel también. Pero esas son cosas que seguramente Dios nos va a explicar algún día, cómo Él toma de nuestros errores y saca cosas buenas para su gloria. Vamos a Proverbios otra vez. Vamos a Proverbios 13 y leamos un par de pasajes allí. Proverbios 13. Hay algo importante en todo esto. No puede usted, padre de familia o madre de familia, cometer el grave error de decir: es que yo cómo le voy a exigir a mis hijos si es que yo era igualito. Si es que así como él era y todo lo que él hace, así era yo. Entonces, ¿yo con qué cara le voy a exigir a mis hijos? Pues grave error es cuando más les tiene que exigir. Porque usted sabe cuáles son las consecuencias de la manera de ser que usted tenía cuando era niño o niña. Entonces es cuando usted más tiene que insistir y decirle a sus hijos: no, eso está mal. Entonces David debió haber buscado a Abnón, haberlo castigado, haberlo desterrado y haberle dicho: mira, hijo mío, yo me equivoqué y mira las consecuencias de mi pecado. No quiero que caigas en lo mismo. Y tal vez Dios habría tenido misericordia de Abnón, tal vez, nunca lo sabremos. Pero David cometió el grave error de decir: no, ¿yo con qué cara voy a ir a regañar a Abnón si yo hice algo mucho peor? Grave error de David. Todo lo que perdió David. 13:24, Proverbios. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Desde temprano, Abnón ya era un señor hecho y derecho cuando sucedió todo esto. Bueno, ni tan derecho en realidad. Capítulo 19 de Proverbios. Ahí más adelante, por favor. Versículo 18. 19, 18. Proverbios 19, 18. Proverbios 19, 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castígalo. Yo sé lo difícil, ahora estoy aprendiendo lo difícil que es eso. Y entonces yo voy a castigar a mi hijo y mi esposa me dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y entonces empezamos toda una discusión con mi esposa para decidir cuál es el mejor castigo para Cristóbal. Y la mamá siempre quiere proteger al niño y el papá quiere ser muy estricto. Y bueno, a veces pasa lo opuesto. Y entonces ahora que tengo una niña, mi esposa me dice, espera que queramos castigar a Antonella, porque tú eres el que no va a dejar que la castiguemos. Y entonces comienza todo ese conflicto de cuál es la mejor manera de disciplinar a un hijo. Hay que disciplinarlo con amor, pero hay que disciplinarlos. Y los padres tenemos que ser ejemplo para ellos. Ejemplo. Pero si por un segundo no eres ejemplo, no dejes de disciplinarlos. Porque tú sabes que tu pecado trae consecuencias. Tú sabes que lo que haces mal trae consecuencias, por favor. Ahora, ¿cuál es la mejor manera? La mejor manera de disciplinar a su hijo. Y quiero que me entiendan la idea. No quiero sonar contradictoria. La mejor manera de disciplinar a su hijo es enseñándole las Escrituras. La mejor manera de disciplinar a su hijo es mostrándole la verdad que hay en este libro. Esta es la mejor disciplina. Y no tiene que darle golpes con la Biblia, es que se la enseñe, que le muestre lo que allí dice todos los días, meditando con ellos. Mi hijo, nosotros tenemos una Biblia grande de muñequitos. Y mi hijo la mira y le da vueltas, ya le ha roto como 5 páginas. Pero a él le gusta mirarla. Y me encanta eso. Porque cuando ya podamos tener una conversación con él, entonces ya se ha generado un hábito de que por lo menos él toma ese libro y lo mira para allá. Le encanta que tiene muchos colores. Y obviamente le leemos las historias que hay allí. Pero generamos un hábito en él. De que él vaya a la Escritura, de que conozca que hay un Cristo. Vamos muy rápido a Mateo. Es un solo versículo, pero quiero que lo leamos. Mateo capítulo 19. Y memorícelo. Yo sé que lo tienen memorizado, de hecho, porque lo repiten en todas partes. El problema es qué tanto lo aplicamos. Mateo 19, versículo 14. Yo sé que lo han escuchado mil veces. Mateo 19, versículo 14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sabe una cosa? Si usted no medita con sus hijos en la palabra de Dios todos los días, usted le está impidiendo a sus hijos ir a Cristo. Entonces tómeselo muy en serio. No impida que sus hijos vayan a Cristo, porque es su deber y su obligación enseñarles su palabra aún cuando sean niños recién nacidos. Así que si no lo ha hecho, bueno, tiene una tarea fundamental allí. Y bueno, en el capítulo 34 volvamos a Samuel, capítulo 2 de Samuel, capítulo 14. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. No lo vamos a leer todo. Realmente el centro de esta enseñanza estaba más en el capítulo 13. Pero en el capítulo 14 vemos cosas interesantes, les voy a resumir muy rápido. Leamos unos versículos muy importantes allí. Capítulo 14, segundo libro de Samuel, versículo 1. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo y de duelo por algún muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entonces lo que hizo Joab fue conseguir a una mujer que era como muy hábil para actuar, y esta mujer fue delante del rey y le contó una historia muy parecida a la de Abnón y Absalón. Sí, y le dijo que uno de sus hijos había matado al otro y una cantidad de cosas que se inventó, pero solo con el propósito de hacer reflexionar a David sobre la situación entre Abnón y Absalón y convencerlo de que Absalón regresara. Un paréntesis allí importante. Fíjense cómo Absalón ya no veía una imagen de padre en David, al punto que prefirió irse a buscar a su abuelo. Y eso está un poquito antes, en el capítulo 13, versículo 37. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Talmai era el papá de la mamá de Absalón. Él se va para allá a buscar a su abuelo, porque para él David ya no era una figura paternal. Entonces esta mujer, que les estaba contando en el capítulo 14, va y le cuenta toda esa historia a David. La pueden leer en casa, les recomiendo que la lean, por favor. Y vamos al versículo 19. Leamos el versículo 19 del capítulo 14. El rey dijo: ¿no anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo: vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto. Pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en tierra. Entonces el rey dijo a Joab: he aquí yo hago esto. Ve y haz volver al joven Absalón. Entonces Joab se fue a donde el abuelo de Absalón y trajo a Absalón y le dijo: mira, tu padre quiere que vuelvas a la nación de Israel. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 24. Mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Para qué quería David que volviera Absalón entonces? David no era capaz ni de darle la cara a sus hijos. Era tan grande la vergüenza de todo su pecado y de todos sus errores que no era capaz ni de darle la cara a sus hijos. Y otra reflexión práctica de esto: nunca deje de hablar con sus hijos. Por más mal geniado que esté, por más bravo que usted esté, acuérdese de una cosa: usted es el adulto. Él es un niño, es un adolescente, y aún si su hijo también fuere adulto, no le dé la espalda, no se niegue a hablar con ellos, porque usted es la figura paterna y la figura materna de sus hijos. Entonces esas discusiones padre e hijo siempre deben solucionarse y siempre tiene que haber una conversación y tiene que haber amor allí, porque para eso es la familia. Si no encuentro amor en mi familia, entonces ¿en dónde? Claro, en Cristo Jesús, siempre. Pero Cristo nos enseña que tenemos que cuidar nuestra familia. Fíjense en el versículo 27, el amor de Absalón por Tamar. Versículo 27, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Amó tanto a Tamar Absalón que le puso a su hija el mismo nombre. Y leamos finalmente, el versículo 28 dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Dice el versículo 33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber que Absalón quería verlo. Versículo 33. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y no dice nada más. No dice si David le pidió disculpas, si tuvieron una conversación de reflexión, nada. David es un hombre maravilloso, pero un ser humano que cometió muchos errores. Y aún así Dios lo amó incansablemente. Quiero que leamos Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios 6, 1. Hijos. Capítulo 6, versículo 1 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Lo voy a leer otra vez. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Creo que David cometió muchos errores allí, ¿no? En la crianza de sus hijos. En esa época, la crianza era diferente que hoy en día. Pero eso no quiere decir que no debamos aplicar este tipo de cosas a nuestra vida. Entonces, debemos tener mucho cuidado con las obsesiones. Déjenlas, desistan, no insistan en cosas que ustedes anhelan y que no tienen y que probablemente no pueden tener. No quiere decir eso que usted no puede anhelar cosas, claro, anhélelas, pero todo tiene que tener una prudencia, ¿no? Cuando usted comience a enfermarse por algo que anhela y que no tiene, preocúpese porque eso se le volvió una obsesión. Y segundo, sus hijos son una gran responsabilidad. Piensen en las consecuencias de sus pecados. No piensen solamente en algo que se le ha vuelto un cliché a los cristianos. Es que tengo una lucha con ese pecado, yo lucho y lucho y no lo logro. Bueno, chévere que esté luchando, pero vaya un poco más allá. ¿Cómo está afectando ese pecado a las personas a las que usted ama? A las personas que están cerca de usted. Porque yo estoy 100% seguro que usted no quiere ver sufriendo a esas personas que usted ama por las consecuencias de sus pecados. Reflexionemos sobre eso. Oremos, bendito Dios, es un gran privilegio estar acá. Gracias por este buen tiempo que nos has regalado. Oramos para que podamos aplicar todo lo que hemos aprendido en esta mañana de tu palabra. En el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Gracias.